es por dentro la magia que quiero tener. No necesito más tiempo y lo puedo entender. Uso el poder que la vida me da para amarte y ahora somos dos. Puedo sentirlo en el viento. Miro tus ojos que nunca paran de brillar. Y aunque lo busque no hay nada que pueda faltar. Quiero decirte que no hay nadie más, que no puedo dejar de pensar. Y en ti es todo lo que pienso. Vi que la luna esa noche se vistió de sol y tus ojos de niña volverse canción. Te doy mi corazón. Siento por ti lo que nunca por nadie sentí. No me cabe en el cuerpo y lo voy a decir. Te doy mi corazón. Puedes hacer que lo negro se vuelva color. Cuando estás cerca me vuelves un hombre mejor. Puedo volar con tus besos y quiero con esto entregarte mi amor y lo que siento por dentro. Esa noche se vistió de sol y tus ojos de niña volverse canción. Te doy mi corazón. Doy mi corazón. Siento por ti lo que nunca por nadie sentí. No me cabe en el cuerpo y lo voy a decir. Te doy mi corazón. Vi que la luz esa noche se vistió de sol y tus ojos de niña volverse canción. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Siento por ti lo que nunca por nadie sentí. No me cabe en el cuerpo y lo voy a decir. Te doy mi corazón.